Buenas noches y bienvenidos al vigésimo programa de Afriquitao. Aquí estamos donde antes estaba el bar Trolillo y ahora hay un pedazo de incendio que además... ¿Cómo puede ser que lleve 4 días ardiendo esto y sigue ardiendo? Es increíble. ¿A quién se le ocurre abrir el día de la huelga? ¿A quién se le ocurre? Greg, ¿cómo vas tú por ahí? Yo creo que... nos podríamos ir a otro lado, ¿no? Porque, a ver, no es por nada, pero a lo mejor este humo es tóxico y todo eso, ¿no? La cosa está que arde. ¡Ay, qué cachondo eres! ¿Tú qué opinas, Fui? Yo me parece al game que ahora ya que se ha levantado el mazo negro, voy a ver qué juego me puedo comprar. pero... no te vayas tan pronto. ¡Ay! Bueno, mientras tanto... Vamos a irnos a otro lado y presentamos el programa, ¿no? Hombre, sí, diría yo que sería plan, pero vámonos y vemos el bar desde lejos, que tiene que ser bonito esto, tío. 4 días ardiendo el bar Trolillo. ¿Qué es lo que tendría ahí? ¿Una reserva pirata de alcohol o algo de eso? Porque ¿cómo se consigue con un edificio ahora 4 días? Es como el sitio ese de los Simpsons con neumáticos que se pasaba la vida ardiendo. Es impresionante. Videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es Afrikitown. Bueno, señores, continuamos la retransmisión desde el sitio más apartado y elevado que he encontrado, lo más alejado posible del batrolillo que sigue ardiendo. Recuerdo que este es el vigésimo programa y aquí me encuentro con Gref. ¿Di algo, Gref? Estamos en el faro. ¿Tú crees que Nani, cuando se dé cuenta, no nos va a hacer picadillo, cuanto menos? Espero que no. Fui Factory. Saludo tú también, anda. Yo quería ir a Argain, que ya que ya no hay ya mazo negro, tengo el mono. Sí, bueno, hola, ya te repite, te estás repitiendo. ¿Qué? ¿Vete al game? ¿Pero vete al game? ¿No proteste, te va? Compra por el móvil. Sérica. Buenas, gente. Hola. Y bueno, como este programa además tenemos la suerte, entre comillas, que no vamos a tener que hacer mucho porque es un programa muy especial, muy cargadito, tanto que mejor no hacemos mucho batrolillo, y bueno, sobre todo ahora que no hay batrolillo, vamos a comentar alguna cosilla y ya nos ponemos todos a trabajar, que hay mucho programa por delante. Bueno, ¿alguien se quiere contar algún detallito de la semana? Pues nada, aquí tenemos la Semana Santa ya en ciernes. Para muchos, o para casi todos nosotros, es una semana de descanso. No me lo creo ni yo. Y quién sabe, a lo mejor con tanta vela y tanto cirio, se ha acercado alguno ahí al Bartolillo y le ha prendido fuego. Es una teoría. Bueno, pues nada, estamos aquí, uno ya sobrecargado con tanto juego para jugar, con tanta cosita para hacer, y entre eso y bueno, con nuestras colaboraciones en ciertos podcasts, pues hemos tenido la semana ocupadita, ¿no crees? Oh, pues mira, la verdad es que sí. Desde aquí envío un saludo a la órbita de Endor y la cuadrilla del Sith, donde han tenido a bien llamarme para colaborar. Y la verdad es que lo he pasado muy bien y espero que volvamos a tener más colaboraciones entre unos y otros. Eso siempre es positivo. Bueno, ya que estamos, saludamos también a los del Indie Podcast, que nunca se queden atrás. Por supuesto, eso que nos falte. Pues... ¿Y tú qué te cuentas, Fuin? ¿Qué has hecho esta semana? Pues aquí contando los segundos de eso, y ahora resulta que el día 1 cae el domingo. Maldita sea, yo quiero comprar juegos en el game ya de una vez. A ver, que vaya a poder ir eso, que tengo un mono de un mes aguantándome para comprar juegos. Bueno, mañana que ya está al caer, no te preocupes. ¿Y tú, Seri, qué tal? Pues aburrida, como siempre. Echando currículums y buscando un trabajo que no encuentro. Así que me lo paso jugando a los videojuegos y leyendo cómics. Es un arreglo, desde luego. Yo poco más que contar. La verdad es que como sigo sin poder jugar a Mass Effect 3, esto es insoportable. Pues me he terminado el God of War Collection y ahora he decidido seguir aplastando cabezas pensando que son los programadores de Mass Effect y he retomado God of War Collection 2. A ver si sigo aplastando más cabecitas. Lo cual nos generará una sección, pero bueno, no adelantaremos acontecimientos. Aunque ahora que lo pienso, ya que estamos en el faro, no deberíamos hacer como que estamos en el faro. Mirad por ahí a ver si veis alguna notilla. Aquí las tengo, mira. Voy a leer, escuchad, atento. Esto es lo que hay esta semana. Primero, ¿alguien va a contar una noticia del Mass Effect? Tú, ya la has hecho. Seguramente Musashi dirá algo de los Blu-ray de Canción de Hielo y Fuego, porque es algo que ocurre siempre en los últimos programas, no sé por qué. Y bueno, quitando eso, para empezar, tenemos la máquina del tiempo, donde yo mismo y Musashi hablaremos de Humor Amarillo. Takeshi's Castle, un clásico. A continuación, la zona gafa pasta, una nueva sección que su nombre todo lo indica, con Serica. Y es que estoy hecho poeta, fíjate. En esta nueva sección hablaremos del Enemy Zero. A ver qué tal nos va. Uy, también tenemos por aquí la sección esta de Seth, la de los dobladores. Y esta semana va a hablar de Lorenzo Vedetta. Luego, otra vez yo, si es que soy multitarea y si, valgo pato, eso, yo creo que necesitamos más colaboradores. No quiero decir nada. Tenemos el Cinexin, donde hablaré con Musashi de las novedades y luego hablaremos de una película llamada Hot Fuzz o Arma Fatal. Y también tenemos por último con nuestro querido Seth. Seth, un saludo Seth. Hola. Un pedazo monográfico de una bestia parda, iba a decir Esparta, casi que eso pega. Eso también. Monográfico de God of War. Hablaremos de todos los God of War, del primero, del segundo, del tercero y dos de PSP. Si es que somos muy apañados, valemos para un roto y para un descocido. Y por último tenemos la Disco 909, donde vete a saber lo que este hombre de qué nos vas a hablar. Así que con eso tenemos todo el programa. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece muy bien. Yo creo que con tanto contenido y tal deberíamos de andar poniéndonos en marcha, ¿no os parece? Sí, sobre todo yo, si es que voy a llegar tarde a todos lados. Si quieres te ayudo a bajar rápido. No, que me lo conozco. Y por aquí no está la pistola del portal. Se la habrá llevado, seguro. Sí, seguro. Si no, se la mango yo. Pues nada, hala, nos vemos en un ratillo. ¡A curra! Buenas de nuevo. Aquí estamos hoy en la máquina del tiempo, que se me iba a oxidar ya de tan poco usarla. Tenemos a Musashi. Musashi, un saludo. Me has robado la máquina. ¿A quién te la has robado? ¿Quién te la ha robado? Tú me la has robado, es mía. Es tuya, pues te la regalo, porque vamos, está ya un poco llena de polvo de tan poco usarla. Vamos a ver qué nos toca hoy. Vamos a verlo. Yeah! Bueno, pues vale, hoy vamos a hablar un poquito de... no es una serie propiamente dicho de animación ni una serie de imagen real, pero sí era un programa que para nosotros es mítico cuanto menos y una maravilla de nuestra infancia que ahora se está, o hasta hace poco por lo menos, no sé si seguirá emitiéndose, pero se había vuelto a se lo había remasterizado un poco con nuevos dobladores. Estamos hablando de Humor Amarillo o Takeshi's Castle, como es el original de lo que es la traducción original japonesa, que era un programa de televisión que se emitía en Tokio, en el Tokyo Broadcasting System, hace ya la frenedad, así que no sé si éramos chiquitillos, en 1986 y entre 1989, ¿vale? Fueron aproximadamente 100 capítulos, si no me falla la memoria, pero después aquí, en la segunda edición, que emitió 4, en 2006, creo que eran 120 y tantos o 140 capítulos, si no también recuerdo mal, ¿vale? Su presentador, el presentador del programa, era el famosísimo actor y director Takeshi Kitano. Los participantes del concurso, ¿vale?, tenían que técnicamente pues atravesar una serie de pruebas donde tenían que demostrar pues su destreza, su agilidad, esquivando pues ciertas cosas, incluso pues en ciertas pruebas tenían que sortear obstáculos donde podían caer a ciertos sitios, ¿no? Normalmente eran lagos, no sé, no caían a fosos con pinchos ni cocodrilo ni nada por el estilo. Aunque hubiera estado bien, aunque hubiera estado bien. No hubiera estado mal, pero oye, también es verdad que sí que se veían hostias considerables y guarrazos tremendos, excelentes, que oye, no sé, la verdad es que a mí yo los veía y la verdad me dolían, ¿no? Pero oye, al final, bueno, el objetivo era llegar hasta el castillo de Takeshi, que se supone que era un, ¿no?, pues un daimyo, un general muy importante en su castillo, y ellos llegaban hasta allí, y si conseguían llegar y enfrentarse pues a las tropas de Takeshi, podían llegar a ganar hasta o recibir un cheque de 1,000,000 yenes, ¿no? Que jolín, por la época y aquel año 1,000,000 yenes era un pastón, ahora con la crisis no sé cuánto será al cambio, pero 1,000,000 yenes era un dinero considerable, ¿no? Todo esto, todos estos concursantes eran guiados por el general Hayato Tani, o el general Tani que le decimos aquí, y pues tenía personajes míticos, ¿no? Como podía ser el famosísimo Chino Cudeiro, que es Chino Cudeiro. Ese es un personaje, pero es que es esencial para comprender lo que es Humor Amarillo. El Chino Cudeiro, el eterno perdedor que siempre moría en todos los programas, cual que ni de South Park. Pues sí, y luego ya después, ese sobre todo yo lo recuerdo mucho de la época de Telecinco, ¿no? Telecinco empezó a emitir el programa el 8 de julio de 1990, y estuvo en antena con muchísimo éxito hasta junio del 95. Fueron 5 años que leche, todo el mundo deseaba que llegara la hora del... Yo recuerdo que lo echaban a mediodía en Telecinco y después también... A mediodía los fines de semana. Los fines de semana, pero normalmente también creo que... Yo lo recuerdo cuando empezaba a anochecer ya casi... La tarde cerrada casi a la noche. Recuerdo que también lo echaban y a veces echaban especiales de más de un capítulo. Y yo recuerdo pasar delante de la tele todo el programa y yo me hinchaba de reír. Por aquel entonces creo que el programa estaba doblado, ¿vale? Inicialmente, en la época esta que estamos hablando de Telecinco, por Juan Herrera y Miguel Ángel Coll. Doblaje, ¿vale? Que a mí personalmente me gusta más que la versión de 2006, que hemos dicho que está doblada por Fernando Costilla y Paco Bravo, que ahora creo que también pues están doblando la lucha libre, ¿no? Y ese tipo de programa. Es Fernando Costilla el que trabaja. Fernando Costilla es el que está trabajando en la lucha libre. Pues la verdad es que estos dobladores, tanto los de la versión de 1990 al 95 como la de 2006 al 7, la verdad es que oye, dan que pelearse entre los aficionados de este programa japonés, más que nada porque unos dicen, pues como hemos hablado antes nosotros, amigos, cerrados, a mí me gustaba más el antiguo, a mí el nuevo, ¿no? Personalmente a mí, yo soy mucho más del, porque me gustan mucho las cosas clásicas, a mí me gusta mucho más el doblaje antiguo. Tú es que eres vintage. Yo nací vintage y moriré vintage. Pero oye, pero qué leche, fue como nos llegó de principio y es como si ahora me quieres meter los Transformers con su doblaje original sudamericano y me lo quieres meter, me quieres meter un doblaje nuevo español. Para mí la voz de Optimus Prime y la de Megatron y la de todos los Transformers y Decepticon va a ser la que yo escuchaba de pequeño, como si ahora me quieres remasterizar cualquier película que tiene ya más años que el comer y ahora me la quieres poner con un doblaje audio nuevo. Y no, a mí personalmente esas cosas así no me entran, ¿no? Hace poco, de hecho, me compré Tiburón en una versión del director y está doblada entera nueva. Y personalmente a mí eso me choca porque no es la película que yo recuerdo y que a mí me gusta. Es una tontería que a lo mejor muchos no le dan importancia, pero oye, yo sí se la doy. Yo en este caso diré que prefiero el doblaje nuevo, porque a diferencia no es un redoblaje, es una edición completa de nuevo de lo que es el programa. Es la diferencia. El programa clásico es, en definitiva, son cortes del, o bueno, el programa clásico que emitió Telecinco son cortes del programa original, pero recortado de tal manera y doblado de esa manera tan peculiar para hacer las coñas y reírnos. En esta añadían también todo eso, o sea, la fórmula era la misma, pero la edición era completamente nueva con respecto al material original. Pues sí, no, bueno, y tanto no, porque después, si no me equivoco, ellos crean, a raíz de este doblaje nuevo, ellos crean personajes también nuevos, ¿no? Es decir, por ejemplo, gente como el primo Mario Junior, el búho pirata, toda esta gente, ¿no? El Gacela Thompson, todo esto son, es invención de estos dobladores nuevos, ¿no? Todos estos son, y muchos más, pero es que si nos ponemos a enumerar todos los personajes que aparecen en 140 capítulos que tienen esta nueva versión, nos quedamos aquí. Ya, por eso es. Entonces, pues bueno, básicamente eso. No sé si de todos los que nos escucháis, alguno no habrá disfrutado alguna vez con una buena hamburguesa o con los rollitos de primavera, o con, no sé, las aventuras de este grupo de japoneses, que hubo incluso, si no me equivoco, unos mundiales o algo así, en el que participaron gente de diferentes países. Recuerdo suecos, recuerdo incluso a los españoles, con una familia española que creo que fue a participar al programa. Vamos, de eso te estoy hablando, pues eso, ¿no? Del 1980 y largos, ¿no? Pero oye, personalmente creo que si todavía hay alguno de vosotros que nos escucháis que no haya visto alguna vez versión amarilla, ¿no? Que no hayáis visto Humor Amarillo, personalmente no sé qué estáis esperando, ¿no? Ya sea la versión antigua, que todavía se puede encontrar por ahí por internet, o la versión nueva. la antigua es muy difícil de encontrar, puedes encontrar cosas. La versión antigua sí la puedes encontrar en internet, no hace mucho la estuve viendo yo, no los programas enteros, todos los programas obviamente no, eso es misión casi imposible, pero un 20 o un 40% de los programas clásicos sí los puedes encontrar en internet. Qué hardcore eres, todo por dejarme mal. No, yo no intento dejarte mal, es que quiero que nuestros oyentes vean la versión clásica también, la versión vintage. No, vosotros tenéis que escuchar y tenéis que ver la versión moderna. ¿Qué es la que vale? ¿Qué es la que vale? Aquí tendremos que hacer. Aquí tendríamos que hacer una división de bandos: los que apoyen Humor Amarillo clásico y los que apoyen esa maravilla que es Humor Amarillo moderno. Pero si Humor Amarillo moderno tiene ¿qué es lo que tiene? A ver, no que no que tenga bueno, tiene muchas cosas muy graciosas, pero estos dobladores nuevos es que me chocan tanto en el cráneo, en el cerebelo interno, que no, yo qué sé, ver, tío, las tú cosas cuando viste originales... cuando tú viste la clásica, tú eras un moco, no te acordarás ya ni de las voces, o sea, ¿cómo que tú no estás, me acuerdo, hombre? Lo estás diciendo por la memoria histórica, eso que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, pues ahí estás. Tú, tiene más que poner la tele 25 minutos en el momento en el que se supone que tendrían que estar echando series maravillosas para darnos cuenta que las series de nuestra infancia fueron y le darán siempre mil vueltas a todo lo que estamos viendo ahora. Seguramente los niños de ahora, cuando tengan 30 tacos, dirán: ¿nuestros dibujos fueron los mejores? No vivieron los años 80 y 90, que son la leche en vinagre, hombre. Musashi, esto solo puede degenerar. Degenerar tanto como nosotros. Así que. Ha degenerado que tú nada. Bueno. Quiero que me digas cuál era tu prueba favorita. Mi prueba favorita, las hamburguesas, siempre. O sea, yo veo cómo empezaban a correr y había. Porque eso sí eran piños. Esos eran piños que dolían. Yo veía que más de uno se daba en la boca. Y las que estaban blanditas, yo no sé si es que simplemente tenían un arnés, todas estaban hechas de algún material de goma espuma, no sé de qué. Pero cuando tú ves que pisan, se ve que eso está duro. Eso no es una cosa blandita. Y cuando se dan en la boca con eso, jolín, había algunos que, lo siento mucho, algunos que te partías de la risa. Y luego el rollito de primavera, ese sí era especialmente doloroso, porque cuando veías que caían, y caían al lago que estaba debajo, pero caían como en forma de V, que se veía que se doblaban, oh Dios mío, eso era el dolor. Yo me quedo con el laberinto del Chinotauro. Cuando el pobre japonés de turno entraba todo modosito ahí y le saltaban esas tres bestias pardas que le hacían de todas las clases de cosas para luego casi sodomizarle y tirarlo fuera. Eso sí era bueno, la verdad es que esa prueba también estaba, porque sobre todo como tú lo estabas viendo desde arriba y estaba, no, por ahí no, por ahí no, no, no, no, por ahí no, por ahí no, y claro, ya uno ya se ponía uno de los nervios viendo al colega este intentando salir del laberinto, y el 90% al final no salían, el 90%, el 95% pringaban la gran mayoría de las veces. Pues yo creo que dejamos a nuestros oyentes que se busquen la vida, empiecen a verlo, que siempre esto se pasa en un ratito, lo ves, te quedas todo tranquilito y ya nos vemos en otra próxima máquina del tiempo, ¿no, Musashi? Sí, que habrá que coger la máquina del tiempo para esa máquina del tiempo, porque al ritmo que llevamos la máquina del tiempo, macho, es mortal. Pero sí, habrá pronto próxima máquina del tiempo, y como siempre aquí recordando y sobre todo dándoos a conocer, si no conocéis, series y películas antiguas que marcaron una infancia, marcaron una época, y que lechuga, las recomendamos para que lo paséis bien y disfrutéis un buen rato. Ahora, con esto y un bizcocho... ¡Al turrón! ¡Creía que esto no se acababa nunca! ¡Ahora solo me queda decir una cosa! ¡Sí! ¡Al turrón! Aquí estamos de nuevo. Esta vez vamos a tener una nueva sección. Esta es la tetería gafapastil. ¿Y aquí qué es lo que vamos a tener? Pues mira, todas las semanas, o al menos todos los programas que tengamos que aparezca esta sección, pues vamos a hablar de ciertos juegos, ciertas películas, ciertas cositas que tienen, son peculiares, son particulares, y bueno, no, digamos que no están accesibles a cualquiera. Y para ello hoy tenemos a Serica. Buenas, gente. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora nos estéis escuchando. Y hoy nos trae un título que se llama Enemy Zero, título que la verdad no lo conozco, bueno, no lo conozco demasiado, digamos así. Así que soy todo un profano y le dejo casi el mando de la sección a nuestra querida Serica. Así que, bueno, yo creo que lo suyo es que le fueras explicando a los oyentes qué género, qué tipo de juego es el Enemy Zero y un poquito del argumento. Ok, bueno, antes de nada, como bien has dicho, el Enemy Zero es bastante conocido en Japón, que es donde se realizó, y aquí digamos que en Occidente pasó sin pena ni gloria, ya no solo por su temática y el tipo de jugabilidad, que era muy extraña e incomprendida, sino también porque salió para Saturn, para Sega Saturn, que todos sabemos los problemas que tuvo Sega Saturn, sobre todo en Occidente. Fue uno de los últimos juegos, junto con el Deep Fear, que salió aquí en Europa para la Sega Saturn. Yo lo primero que recuerdo de este juego es que lo anunciaban en la hobby consola de aquella época. Me pareció curioso el argumento en plan alienígenas, mata y tal, con escena de renderización, así, aventura gráfica. Con CGs, ¿no? Sí. CGI, escenas sí. Renderizadas, exactamente. Eso ya lo explicaré un poco más adelante. Lo jugué, me encantó en su día, y luego ya cuando me fui culturizando más en los videojuegos y tal, me di cuenta de que se consideraba un juego de culto, tío, en algunas zonas, y eso porque, y es que muy poca gente lo conocía, y me pareció, digamos que me quedé un poco impresionada, es una de las pocas personas que lo había disfrutado. Vamos a hablar un poco argumentalmente de qué iba. No era muy original en ese aspecto. Se basaba sobre todo mucho en la película de Alien, El Octavo Pasajero, en donde, digamos, lo que se ve en la intro, era una intro, digamos, para la época era muy larga. Y bueno, te introducía en la nave, te cuentan que un grupo de científicos están investigando planetas o vida extraterrestre fuera de la Tierra, están cogiendo muestras y tal. Y están, pues bueno, creo que iban, si no recuerdo mal, hace bastantes años que lo jugué, volvían a la Tierra después de su investigación. Algunos protagonistas, o sea, bueno, algunos de los personajes, como la protagonista, estaba, digamos, en estado latente, criogenizada, y otros estaban despiertos, me imagino que harían turnos, no me acuerdo. Bueno, así eso, así te van viendo los personajes, y de repente hay una puerta, no sabemos, en una parte de la nave, es que pone E. E0, que son las siglas de Nemi 0, empieza como algo como a golpearla. Se ve como una puerta de estas blindadas, pero aún así, después de darle muchos golpes, algo, no se sabe, no se ve, la rompe y sale corriendo. Y sale corriendo y ves que no se ve nada, solamente se escucha sonido, pero no ves el animal, el extraterrestre. Va corriendo por ahí por los cables y va oliendo algo hasta que llega a la habitación de otro de los tripulantes, que en este caso sí estaba despierto, que era, se llamaba Parker, que era un negro, y como te puede, un hombre de raza negra, perdón, y como te puedes imaginar, pues es el primero que va a morir en la, como siempre, el negro muere primero. Pues aquí también. El pobre es, el alien se lo come, en ese momento Laura se despierta, que es la protagonista, perdón. Se despierta, ve cómo el bicho ese raro mata a su compañero en directo, y es ahí donde empieza el juego. Ella despertándose, viendo la desagradable muerte de su compañero, y ya a partir de ahí pues se va a dedicar a buscar qué es lo que ha pasado, dónde están los otros compañeros de la nave, o sea, sus los otros tripulantes, está por ahí su mejor amiga, su pareja, lo típico. Y te vas desarrollando poco a poco la historia de qué ocurrió ahí, por qué estaban ahí en realidad, etcétera, etcétera. Bien, bueno, dentro de, no es muy original, pero a mí personalmente me gustó, incluso me llega a emocionar con algunas escenas. Algo más que nos tenga que comentar, porque ya sabes tú que como no lo he tocado, pues pues primero voy a explicar, digamos, cuando abres la caja, lo que me impresionó a mí en su día es que tenía 4 CDs, que en esa época un videojuego con 4 CDs era raro. Sí, hombre, te podías encontrar un Panzer Dragon Saga, tenía 4 CDs y pocos títulos de Saturn tenían esa cantidad. Y bueno, eso, y uno de los motivos por los que tenías estos CDs era por la gran cantidad de escenas CGI que tenía. Era algo impresionante, estabas viendo como una película interactiva, porque lo que tenía. Sí. Este juego se considera que es un survival horror y digamos, vale, es cierto que es eso, pero también es como una aventura gráfica, ¿vale? O sea, el juego se ve claramente en las zonas renderizadas, que son cuando la protagonista entra en las habitaciones, que empieza lo típico, es como una aventura gráfica, te mueves de un lado a otro, interactúas con los objetos, te lo puedo coger, tal, puzzles, todo eso, muy parecido a una aventura gráfica, que en su día gráficamente era bastante impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que era de Saturn y tal. Obviamente ahora juegas al juego y obviamente canta mucho, pero en su día a mí al menos era algo que impresionaba. Y luego, en la parte de los pasillos, cuando ya es más survival horror, que vas matando bichos por ahí, pues ya era más gráficos tipo Doom, por decirlo de alguna manera. Obviamente se veía una bajada de calidad impresionante. Eso quizás es lo que más choca. Eso, hemos dicho que tenía 4 CDs el videojuego. El primer CD se llamaba CD 0, ponía el número 0, y era como un CD especial en donde estaba la introducción que hemos explicado anteriormente, que duraba bastantes minutos. Luego había un vídeo extra de la compañía de videojuegos que lo desarrolló, de la empresa Warp, ya desapareció en el año 2000, que la llevaba Kenji Endo, que era el director de este juego. Y bueno, quizá no lo conozcáis demasiado, pero a lo mejor si os suena el videojuego también de survival horror, que era el D, que también salió para Saturn y para PlayStation, es a lo mejor os suena más famoso. Bueno, otra cosa importante es que este juego, después de salir en Sega Saturn, también salió para PC, y además está subtitulado al castellano, cosa que el de Saturn no estaba totalmente en inglés. ¿Y qué es lo que enlazaba al D con el Nemi 0? Sí, por ejemplo, digamos, la jugabilidad en plan aventura gráfica era muy parecida, por no decir que era la misma, o sea, lo típico, interactuar con los objetos y tal, eso era igual, ¿vale? Pero otra cosa curiosa que tenía es que la protagonista que había en el videojuego de D, porque DES tiene una segunda parte, que es el D2, que salió para Dreamcast, pero bueno, no vamos a entrar ahí. La protagonista también se llamaba Laura, y la protagonista del Enemy Zero también se llama Laura. Era el mismo personaje, el mismo Kenji Endo lo dijo. Pasa que en un universo totalmente paralelo, distinto. Pero era la misma protagonista, fue una cosa curiosa. Y bueno, la otra cosa que tenía el disco cero era un, digamos, un modo de entrenamiento que la verdad es que recomiendo, si vais a jugar al juego, que lo juguéis varias veces, porque te explica cómo funcionan las armas del juego y cómo se matan a los bichos. Y es que lo que era realmente curioso de este videojuego es que los alienígenas, o al menos la gran mayoría de ellos, eran invisibles. O sea, tú no los veías. Y claro, la gente se queda un poco en esa época. Espérate, ¿tengo enemigos y no los puedo ver? ¿What the fuck? ¿Qué es esta mierda? Y bueno, y entonces, si tú no ves los enemigos, ¿cómo los matas? ¿Qué hay otra cosa? Pues bien, al principio del juego, nada más empezar, en la habitación cogías como una especie de micrófono, algo raro, que te lo ponías en la orejita. En la orejita sonaba la protagonista y sonaban como pitidos si veía que algo se acercaba. O sea, era como pip, pip, pip, así. Entonces, con ese pitido tú tenías que saber pues por dónde venía el monstruo en cuestión. Te podías, si venía por el frente, si te venía de frente salía más agudo, si te viene por la derecha, por la izquierda, o por detrás, sonaba el pitido de manera distinta, más grave o más agudo, y cuando estaba más cerca sonaba más deprisa. O sea, imagínate esto cuando en la recta final del videojuego, que te podían aparecer 4 o 5 alienígenas en un mismo pasillo, eso era el infierno. Y además era uno de los primeros juegos que yo realmente pasé un poco de miedo en su día, porque la verdad era bastante estresante, porque tú no veías al bicho y sabías que lo tenías ahí, que además cuando lo tenías literalmente al lado te empezaba a gruñir y esas cosas. Y ya, y bueno, y claro, ya hablando de eso, vamos a hablar un poco de la jugabilidad, la tip, eso, los bichos que eran invisibles y tal. Y otra cosa, porque otra cosa era las armas que había en el juego, que eran, por decirlo de alguna manera, eran una mierda muy grande. O sea, estaba hablando del futuro. Mira, las armas que tenían ahí, yo no sé quién diseñó esas armas, porque vaya, era un desastre. Mira, para empezar, las armas tenías que recargarlas, ¿vale? Tenías tres disparos, tenías dos o tres disparos en cada arma, y si te gastaba el arma, tenías que ir a unos sitios especiales que estaban dentro de habitaciones para recargarlas. Eso para empezar. Y tenía solo tres disparos. Y luego, lo peor que venía era de que el arma en cuestión tardaba en cargar el disparo la leche. O sea, tardaba, yo qué sé, 5 o 6 segundos. Y tenía, ¿cómo se dice la palabra? Una capacidad de alcance, digamos, bastante limitada. En el sentido de que tenías que tener al bicho literalmente echándote babas en la cara para que el disparo lo matara. O sea, si el bicho lo tenías ya casi al lado tuya y fallabas el tiro, la habías cagado, morías seguro. Y más de uno, si ha jugado este juego y está escuchando esto, me entenderá a lo que me refiero. Eso sí, gracias a Dios, ya casi al final de bueno, ya hay un arma guay de estas. El arma de, cuando la consigues, es el paraíso, es el arma de tu vida, porque es la que ya de carga ilimitada, ya un poco más fuerte, pero eso ya aparece ya en la recta final del juego, que realmente si no te la dan, eso es imposible de pasárselo, porque vamos, es horrible la parte final, que son los pasillos, bichos y tal. Y yo qué sé, bueno, cosa del videojuego más, que el videojuego también era difícil, pero difícil, ya no solo los puzzles en plan combinaciones en binario, puzzles que no sé dónde se lo habría sacado el Ken Yendo, porque hijo mío, estaría hasta arriba de coca, porque vamos, eran puzzles súper difíciles, de tirarte ahí bastante tiempo comiéndote la cabeza a ver cómo consigo esto y tal. Y también la otra era la forma que tenías para grabar las partidas. Tenías un objeto, ¿vale? Era como una especie de GPS raro que creo, no recuerdo bien, tenías también que grabar en unas habitaciones especiales. Y cada vez que guardabas la partida, la batería de ese GPS se iba agotando, ¿vale? Y además, si te mataban, la batería, o sea, para volver a cargar la partida, también se te gastaba la batería. Por lo tanto, tenías unas opciones limitadas. O sea, digamos que no podías grabar continuamente, porque si no, te quedabas la batería cero y ya no podías ni grabar ni cargar la partida, tenías que volver a empezar desde el principio. Y esto a mí me ha pasado bastantes veces, sobre todo en la cuando jugaba en la Saturn, de empezar de nuevo, y créeme, era lo peor porque era un juego largo. Bien, y ahora lo siguiente sería la compañía y, bueno, los desarrolladores. ¿Nos puedes contar algo? Bueno, sí, o sea, como hemos dicho antes, el director de este juego era Ken Yendo y lo desarrolló con su desaparecida compañía que se llamaba Warp, que también desarrolló, entre otras, entre antes de Nimicero, desarrolló el D, que como hemos dicho era el más famoso. Y bueno, D y tiene otros más como el Sega Rally 2, el Real Soul. Y finalmente, el último que sacó Warp fue el D2, que fue el que salió para Dreamcast. Y a partir de eso, no es una empresa muy conocida aquí. Tiene juegos bastante gafapastiles, en su mayoría todos. Ken Yendo cerró Warp. Luego abrió otra que se llama Super Warp, pero no se dedicó al desarrollo de videojuegos, sino a DVDs y otras cosas. Y finalmente, ahora volvió a crear otra compañía que se llama Fito, que son las siglas de From Yellow to Orange, y por el momento ha desarrollado un videojuego para la Wii que se llama Yumi and the Cubes. No lo he jugado, así que no sé cómo va. Por lo que he visto, también parece un juego un poco rarete. Y bueno, una cosa curiosa sobre Ken Yendo y el Enemicero y tal, es que este juego en un principio iba a salir para PlayStation, solamente para PlayStation. Pero por algunos, digamos que quedó bastante, se enfadó bastante con Sony por cosas que hizo con el D. Y cuando fue a presentar el Enemicero, algo pasó con Sony con D, que no le gustó cómo manejaron el juego. Y entonces, en una conferencia que hizo la misma Sony para presentar los nuevos juegos, él en teoría iba a presentar el Enemicero. Y ahí, cuando empezaron a salir las letras, estaba la PlayStation, de repente hizo como una metamorfosis y se cambió ahí a Saturn, y se quedó todo el mundo flipado. Y claro, empezaron a echarle la bulla de que si Saturn es peor para manejar los juegos en 3D que la PlayStation, tal. Y él dijo que no, que la Sony y la Saturn eran tan diferentes y que no iba a ser demasiado difícil la trascendencia, el cambio, y así fue. Desde ese momento no volví a sacar nada con Sony, ni el hombre era 100% Sega. Yo, por lo que he estado viendo, y es que Fumito Ueda participó como animador en este, el Enemicero. Sí, Fumito sí. Ueda es es el director de ICO y el Shadow of the Colossus. Exactamente, sí. Por lo que al que le guste, imaginaros cómo esto puede haber influido a sus obras posteriormente. No sé, ya digo yo que no conozco nada del Enemicero y tengo ganas de verlo. ¿Algo más que nos puedas hablar? ¿Curiosidades? Sí, por ejemplo, voy a hablar un par de curiosidades. Una de ellas es la banda sonora. Que la banda sonora, una cosa característica, que una cosa curiosa, bueno, original, ¿cómo decirlo? Una cosa realmente impresionante es que la compuso Michael Nyman, que es conocido, bueno, no es muy conocido, también un poco dentro del mundo gafapasta, pero digamos que si habéis visto las películas de Gattaca, que la quizá la habéis visto todos, o El Piano, más antigua, pues la banda sonora de estas películas la compuso este hombre, Michael Nyman. Y digamos, vamos, nunca había, no es una persona que ha compuesto canciones de videojuegos ni nada de eso. Pues resulta que Ken Yendo, cuando estaba desarrollando este videojuego y tal, a él siempre le había fascinado la música que componía Michael Nyman en sus películas. Y en un terremoto, por lo visto, que hubo en Japón, en el 95 creo que fue, no recuerdo. Fue el gran terremoto de Kobe del 95, pues Michael Nyman donó con su dinero pianos a escuelas de algo así, ¿no? Entonces pues fue a Japón de viaje para ver cómo sus pianos estaban funcionando, si habían ido a buen sitio y tal. Y entonces Ken Yendo lo fue siguiendo, este hombre, y se instaló en el mismo hotel que él estaba y habló, oye, ¿puedo hablar contigo, por favor? Que me gustan mucho tus películas. Entonces se quedaron hablando y empezó a hablarle. Intentó convencerle durante más de 6 horas para que hiciera la banda sonora del videojuego del Enemy Zero. Y el tío ya después de 6 horas que quería descansar dijo, vale, vale, te lo hago, pero déjame salir, déjame en paz. Y así es como el hombre decidió componer la banda sonora de un videojuego. Y es curioso porque una banda, eso, se había escuchado la música de este hombre, pues es mucho de piano, de trompetas y tal, es una banda sonora bonita, con música así más tradicional, otra digamos un poco, ¿cómo diría la palabra? Experimental, así, música más rara, pero en general a mí personalmente me gusta mucho, sobre todo la canción del tráiler, es muy bonita, y sobre todo la música del final del juego. No lo había explicado porque es un spoiler, pero esa música así con trompetas y tal del final, la verdad impresiona, a mí me gustó. O sea que si os gusta este hombre, las composiciones de este hombre, y no conocíais esto, pues bajadlo, pues está bastante bien. De hecho, posiblemente, bueno, seguro, mientras estáis escuchando esto, se escuchará un poco la banda sonora por el fondo. Bueno, sí, y ya para finalizar, una cosa realmente que yo no lo sabía hasta hace muy poco, y es que este juego entró en el libro de los récords por tener la edición coleccionista más rara que existe, una de las más extrañas. Bien, este videojuego tenía una edición super coleccionista de la que solo hay 20 unidades, ¿vale? Y que el mismo director del juego, Ken Yendo, fue repartiendo a los ganadores de la misma. O sea, se fue yendo por Japón con su furgoneta y fue repartiendo las cajas en mano. Firmadas y todo. Y cada caja tiene una firma distinta por él, que la hizo allí mismo cuando entregó la caja. Era una caja como enorme de madera. Ponía Enemy Zero y dentro pues había un montón de curiosidades. Había camisetas, había toallas, había un traje que tú lo ves y es como un traje sadomasoquista y tú, ¿esto qué mierda es? Y era por lo visto el traje que llevaban las azafatas de la empresa War cuando presentaban el juego. Había también un modelo de la pistola que usaba Laura, la protagonista. Había también un modelo de una cría de alien que tenía una forma, digamos, entre la forma del alien que parecía un objeto, digamos, fálico, que además tenía también, era viscoso, y entre eso y el traje de cuero te quedas un poco, vale. Y bueno, y tenía CDs y cosas de ese estilo. Era muy completa, sobre todo para aquella época era impresionante. Y no hace mucho, hace poco, salió una de ellas a subasta. Y se vendió, creo que por más de 3.000 euros llegó a la edición coleccionista, Yo si tuviera dinero, me la pillaba. Porque a mí personalmente este juego me gustó mucho. Bueno, pero son 3.000 euros, joder. Ya. Digo, si tuviera el dinero. Lamentablemente no lo tengo. Me gustaría tenerla, si pudiera. Bueno, pues Serica, yo creo que con esto ya ha quedado claro. Veremos a ver lo que podemos tener para el próximo programa, pero al que le guste solo le va a tocar soltar la pasta y tener una Saturn, o bueno, también intentar probar con esa versión de PC, o en el peor de los casos conformarse con los vídeos de YouTube. Así que nada, nos vamos terminando esto y pasamos a otra cosita, ¿de acuerdo? Venga, y espero que os haya gustado esta pequeña sección y que probéis el juego. Bueno chicos, ahora que hemos vuelto al servicio activo toca relanzar la sección. Voy a presentaros una voz nueva, a ver qué os parece y a ver qué me contáis. Aunque sinceramente en este caso creo que os va a sonar a más de uno. Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. ¿Que no? ¿Que no suena? Bueno, pues os voy a decir que es Alan Wake, el personaje del videojuego de similar nombre, y el actor que lo interpreta se llama Lorenzo Beteta. ¿Que no? ¿Que os sigue sin sonar? Ay, bueno, vamos a poner una segunda cuña a ver qué os parece. Perdone, ¿quién es usted? Mulder de Expediente X. ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres? Creo que es un error de base, la gente no es tonta. No estoy loco, Scully. Yo tengo las mismas dudas. Para que no haya malos entendidos... Te diré algo, Scully, porque necesitas saberlo. Si yo me hubiera dejado llevar por esa interpretación que él tenía, muy, muy, muy monótona, muy susurrante, muy... creo que hubiera perdido el personaje. ¿Estás segura? Yo creo que lo único que hice fue intentar darle esa ironía, pero la ironía que entendemos aquí, que es muy distinta a cómo se transmite la ironía en otros idiomas, ¿no? Está bien. Espero que comprendas el alcance de lo que has dicho. O sea, hay una parte importante de creación en según qué casos. Nos veremos mañana, Scully. Bien. Creo que ahora sí os sonará un poco más, ¿no? Además, esta cuña que ha sido especialmente larga nos ha venido muy bien porque nos permite diferenciar lo que es un actor interpretando, en este caso al que seguro que todos conocéis, Fox Mulder, y lo que es ese mismo actor hablando en su vida cotidiana y normal. Un actor de doblaje no solo se dedica a leer lo que le ponen delante, tiene que matizar los tonos, a veces hacer de buenos, otras veces hacer de malo, y en algunos casos como este, pues no se reconoce tan fácilmente su voz, y no es el único ejemplo que podemos encontrar. Incluso hay muchos casos de actores que en una misma serie doblan 2, 3 y 4 personajes. Eso es un gran mérito. Pues aquí nuestro amigo Lorenzo Beteta, aparte del propio David Duchovny como Mulder en Expediente X, pues también interpreta a Owen Wilson, por ejemplo, como Roy O'Bannon en Los Rebeldes de Shanghái, y a Matthew Fox como Jack Shepard en Perdidos, que supongo que también habréis reconocido más de uno. Esas son, por decirlo así, las voces más habituales, pero no son las únicas. No voy a leer una lista enorme, pero por ejemplo os puedo decir que en el mundillo de los videojuegos pues dobla a Steve Ballantyne en el personaje de Harry Flynn en Uncharted 2, y en el mundillo de las series hay otro personaje muy muy destacado que dobla a este señor, que es a Robertson Leonard en la serie The House, interpretando concretamente a Wilson. Bueno, no me podéis decir que no os he buscado un personaje conocido para esta semana. Y este actor además ha participado en salones, es alguien que, bueno, ha aceptado su condición de personaje friki porque realmente participar en Expediente X es lo que tiene, y ha colaborado en muchos proyectos y haciendo entrevistas. De hecho, si buscáis un nombre en YouTube encontraréis por ahí más de una entrevista suya, porque obviamente las ha hecho. Y bueno, para que veáis un poco más la diferencia entre el actor hablando y el actor interpretando, os dejo una cuña más y con esto me despido hasta la semana que viene, por lo menos en esta sección, que ahora seguiré dando la tabarra por aquí. Un saludo. Pues Alan Wake es un personaje complejo, es un personaje misterioso. Alice. Es un escritor, no encuentra ideas y se va a un pueblo en el que suceden cosas extrañas. Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba tiempo para pensar a solas. La ficción está, en este caso, escrita antes que la realidad. Muy bien, ¿qué pasa? Bueno, pues estamos aquí, un cine sin más. Vamos a hablar de cine, nuestro ratito de cine, con Gref. ¿Qué pasa, Gref? Aquí estamos de nuevo, parece que hacemos el programa nosotros dos ahora, sí, ¿eh? Sí, no, parece que esto es las aventuras de Gref y Musashi y todos juntos. Qué bonito, qué bonita es la amistad. Qué bonito, sí, y el amor. Y bueno, pues entonces vamos a hablar, como siempre, ¿vale? Es costumbre aquí en esta sección, de que podemos ver este primer fin de semana del mes de abril, el día 4, que tenemos casualmente 4 estrenos. Vamos a destacar uno de ellos, que probablemente estéis hartos de ver y que conozcáis perfectamente, pero oye, es el que más seguramente se lleve el gato al agua este fin de semana. Tenemos lo del gato al agua tiene doble sentido, ¿eh? Anda, pues mira, pues no me había caído, ¿eh? Qué bueno. Total, que tenemos Grupo 7 de Alberto Rodríguez, La Fría Luz del Día de Mabruk El Mecrín, Mi Hijo y Yo de Philippe Guillard, y tenemos ya la película que sí queremos destacar, Titanic 3D de James Cameron, alias Me Voy al Fondo de las Marianas porque me estoy quedando sin dinero y se me ocurre que la reestreno en 3D para seguirme forrando con una película que ya todos estamos hartos de ver, pero bueno. Seguimos con la técnica esta de los directores de reestrenar películas que en su día fueron un éxito, no me refiero al episodio 1, en 3D. Y bueno, es básicamente lo mismo, la historia no va a cambiar y yo creo que si ahora mismo cuento el final os hago hasta un favor, porque no creo yo que aquí haya nadie que no haya visto la película. Y pues nada, sería lo suyo, Musashi, sería lo suyo que comentara qué realmente qué es lo que aporta, o sea, qué es lo que aporta. Mira, está entrenada. No creo que aporta nada y me parece que aporta un poco de nada, ¿vale? Básicamente lo único que es la misma historia, es decir, tenemos a Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, que se cuela como un campeón en el Titanic, ¿vale? Allí conoce a la amiga esta, la Rose, que es una... ¿cómo se llama la actriz que hace de Rose? Esta nunca me acuerdo. Kate Winslet. Ah, bueno, la manga verde. Vale, allí conoce a Rose, ¿vale? A la actriz esta, la jamelga excelente, que es Kate Winslet, ¿vale? Y pues surge el amor. Bueno, ella está comprometida con otro hombre, pero es un hombre malo, no es DiCaprio el chaval, y eso ya pues le da todo lo que perder, ¿vale? DiCaprio sabe hacerle dibujos en pelotillas, el otro pobre hombre no, y pues ya está. Supongo que el dibujo en pelotillas se verá en 3D y el hundimiento se verá en 3D y yo solo más, te digo, yo por lo que sé han estado dándole, esta película se estrenó originalmente en el 97, son 15 años de mentes pensando cómo sacar un iceberg en 3D, pero así que queda ahí todo realista, y creo que sí, lo han conseguido. Pero vamos a ver, lo han conseguido, pero vamos a ver, un iceberg en 3D, pero estamos otra vez hablando de lo mismo del episodio 1 en 3D. ¿Cómo puedes coger y esperarte que una película que tiene ya esta cantidad de años le metas el 3D y todavía esté medio potable y quede medio bien? Que no digo yo que no hayan conseguido, que sí, a lo mejor cuando el hundimiento, cuando el hundimiento del barco que se parta por la mitad, por cierto, esto no es spoiler, ¿no? Todo el mundo sabe que Titanic se hunde, ¿no? Haya quedado bien. No te digo que no, pero personalmente creo que hay ganas de volvernos a sacar el dinero con una cosa que hemos visto, que tenemos en casa, y de que, bueno, Hollywood está falto de ideas. Pues sí, personalmente creo que Hollywood, cuando se ve en esta tesitura, está falto de ideas. Es una muy buena película, que a mí en su día me gustó muchísimo, que creo que vi un par de veces en el cine, y que de la segunda vez, de hecho, a la niña que estaba a mi lado le reventé el final de la película, encima lo pasé bien, y ya te digo, pero no sé, no, yo creo que reestrenar películas de 15, 20 o 12 años en 3D es ganas de sacarnos los cuartos teniendo en cuenta cómo están las cosas. Pero bueno, sí, ya te digo, ya cada uno. Y aparte no disfrutaremos de ese Leonardo DiCaprio con 50.536 kilos de más, ni esas cosas. No, a ver, el Leonardo DiCaprio estaba ahí empezando a tener el boom, digamos, fue el boom de Leonardo DiCaprio, ¿no? Todas las niñas estaban con Leonardo DiCaprio que se quería morir. Y bueno, a ver, él no es mal actor, realmente él no es mal actor. Lo que pasa pues que en ese momento... No lo es, ni mucho menos, pero eso lo demostró mucho después de esta película. Claro, efectivamente. O sea, en esta película estaba encasillado como el típico niño guapetón de Hollywood, que, pues bueno, pues en ese momento está en alza, y que pues todos los directores quieren explotar, independientemente de que la película sea mejor o sea peor. Después, efectivamente, ha tenido películas en las que si podemos, tenemos ocasión de hablar en otros cines y más adelante, pues ya destacaremos alguna. Ha demostrado que es muy buen actor, pero esta en particular no es una de ellas, a pesar de que tampoco hace mal papel aquí. No es su mejor papel, pero tampoco hace mal papel aquí. Y ya está. No es que el guión cambie ni que creo, porque creo que no se añade nada al material visto hasta ahora, ¿no? En plan como corte del director o... No, ni creo que tengamos que seguir hablando de una película que tiene ya 15 años. No, sí, que efectivamente, que ya conocemos todo, que... ¿no? Así que si queréis ir al cine a verla y queréis tal, yo probablemente pues... no vaya a verla, pero oye, insisto, si de ese fin de semana no hay nada que ver y tal, pues lo mismo me apunto y que Lechuga, por lo mejor sí que voy a verla, ¿no? Y ahora, si queréis, pasamos a la recomendación de esta semana, de este programa de nuestro CineSin. Y si te parece, empezamos con ella. Venga, pues mira, yo creo que la película que tenemos es cuanto menos una de esas joyas en bruto. El sargento Nicholas Angel, experto en combate personal, respuesta armada y persecución a alta velocidad. Era tan bueno que le trasladaron. Ya. Yeah. Nos está dejando a todos en mal lugar. Hay algo que no ha tenido en cuenta. Y es lo que la unidad va a pensar de esto. Por estadísticas, Sanford es el municipio más seguro del país. Ahora, este poli de la gran ciudad. ¿Alguna vez has disparado dos pistolas saltando en el aire? No. ¿Alguna vez has disparado una pistola saltando en el aire? No. Deberá aprender. Es cierto que hay un punto en la cabeza que si le pegas un tiro puede explotar. A espabilarse. Buenos días, el cisne se ha escapado. ¿El cisne se ha escapado? ¿Podría describírmelo? Mide como medio metro. Sí. Cuello largo y esbelto. ¡Oh! Oh. Así lo vas a asustar. Pero en un sitio donde nunca pasa nada malo... ¡Fíjate! ¡Tachán! Las cosas se van a poner muy feas. Y la película que traemos esta semana es Arma Fatal. Bueno, este nombre que le pusieron aquí en España, conocida como Hot Fuzz. ¿Recuerdas tú haber visto esta película? Bueno, más bien la anterior, la Shaun of the Dead o Zombies Party, porque no sé por qué, pero las películas de este hombre le cambian los nombres, le ponen el que le da la, bueno, la real gana. Si fuera nada más que las películas de Simon Pegg a las que le cambian el nombre, aquí en España tenemos una muy larga lista de películas cuyo título en castellano no tiene nada que ver. Siquiera hablamos de Monstruoso y en inglés es Cloverfield. El atún, que es lo que tiene que ver el atún con tocino con la velocidad. Pero sí, yo recuerdo que la primera película de Simon Pegg que vi fue esta de Zombies Party, que empecé viéndola pensando que era una película de zombie serie en plan Amanecer de los Muertos o algo así, y que va, ¿no? Para nada, la película es un cachondeo, la película es una panza de reír. Tiene un momento al final, no voy a decir nada obviamente, tiene un momento al final en el que sí la cosa se pone un poquito más seria de la cuenta, pero que va, la película es un cachondeo de que empieza hasta que acaba. Y ahí fue donde descubrí yo a este actor, a Simon Pegg, que la verdad me encantó. Automáticamente me puse a mirar filmografía de él, y ahí fue donde descubrí esta película, que recuerdo que la vimos un día en grupo, y nada más empezar la película, a los 15 minutos, a los 10 minutos, tiene tal punto que recuerdo que tuvimos que cortar la película porque me daba un ataque de la risa. Parecía el que me dio con Borat, cuando empezamos a ver Borat, y no me acuerdo qué parte de la película, que esa es otra película de la que podríamos hablar, y de su actor. Me dio tal ataque de risa que hubo que cortar la película. Yo no podía seguir viendo la película ni encima dejaba que nadie la viera, ¿no? La película, ¿vale? Su sinopsis un poco así por encima. El protagonista es Nicholas Angel, que es el personaje de aquí de Simon Pegg, que se supone que es un super policía de la leche en Londres, ¿no? El tío, pues, hace de todo, sabe de todo, como habremos escuchado un poco aquí en la introducción, ¿no? El tío tiene mil pruebas hechas, mil estudios. Domina todo tipo de armas, todo tipo de artes marciales. El tío es un super policía, no es un superhéroe ni un superhombre, porque no se esfuerza un poquito más, ¿no? Pero es lo más parecido, ¿no? Vive en los barracones de la comisaría, me parece, que lo dice al principio de la película, ¿no? El tío es lo que debería ser un policía ejemplar absoluto en todos los niveles, no solamente en Londres, en todo el mundo, ¿no? El tío es el ejemplo de policía absoluto. ¿Qué pasa? Que es tan sumamente bueno en todo lo que hace, que hace que los demás policías, sus compañeros de comisaría, parezcan súper pencos y súper malos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que eso hace que el resto del cuerpo de policía diga, mira, a este tío hay que quitárselo de en medio porque nos está dejando aquí un poco como el culo, ¿no? Mal no, lo siguiente. Efectivamente, mal no, lo siguiente. Entonces, por esa misma razón, ¿no? Pues sus superiores, ¿no? Sus capitanes y tal, le mandan, ¿no? Quedan con él por una mañana, ¿no? Le dicen, mira, Nicolás, vente para acá. Hemos hablado, hemos visto que eres tan sumamente bueno, eres tan maravilloso, que hemos decidido premiarte. Lo quieren un poco enmascarar como un premio, ¿no? Y él dice, pero bueno, ¿qué premio me queréis dar, no? Dice, mira, hemos decidido que te vamos a mandar a un pueblecito, con una casita en el campo para que tú respires aire puro, tal, no sé qué, no sé en cuánto. Claro, él se queda así, dice, y tú vas a seguir allí ejerciendo si quieres, tal, tú no te preocupes, tú vas al cuerpo de policía del pueblecito, el pueblo se llama Stanford, ¿Eh? Sanford, ¿yo qué he dicho? ¿Stanford? Nah, sí. yo te digo, yo tengo aquí el... Se me lengua la traba. El pueblito se llama Sanford, ¿vale? Vas a estar súper bien. ¿Qué pasa? Que Nicolás dice, pero vamos a ver, pero es que yo no me quiero mover de aquí. Yo donde estoy bien es aquí, donde yo estoy en el servicio activo es aquí, donde yo me considero útil es aquí en Londres, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, mira, yo no me voy. Dice, ¿cómo que tú no te vas? Dice, me gustaría, dice, como utilizando un poco un comodín, ¿no? Me gustaría ya hablar con el super jefe de la comisaría. El mismo super jefe de la comisaría le dice, mira, por favor, nos estás haciendo quedar fatal. Ya se lo dice claro, te mandamos al pueblecito y déjanos ya en paz porque es muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que él dice, bueno, pero ¿y el resto del cuerpo de policía qué es lo que tiene que decir de esto? Y se da la vuelta y el resto están ya celebrando que se va con una fiesta, ¿no? Pobre hombre. Total, que se despide de la que era su novia, que es la escena con la que yo me parto de la risa, y coge, ¿no? Pues después de un viaje muy largo en tren y autobús, pues llega a Sanford, ¿no? ¿Qué pasa? El pueblecito este se supone que es un pueblecito modélico, ha sido elegido pueblo del año yo que sé cuántas veces también, lo sí, dicen en la película. Unas cuantas veces seguidas. Es tan modélico que este hombre se queda ahí como diciendo, ¿qué hago yo aquí si aquí no pasa nada? Claro, de hecho, o sea, él al ver reemplazada la frenética actividad de Londres, de toda la gente, de todas las cosas que pasan allí, de toda la actividad que hay en una gran ciudad como puede ser Londres, a pasar a una actividad urbana, que si jardincito, que si pueblo, reuniones de vecinos, que es, claro, automáticamente él pues él tiene que adaptarse a esa nueva vida, a esa nueva situación. Él tiene, a él le proporcionan un nuevo compañero, aunque a él le gusta trabajar solo, pero a él le asignan un nuevo compañero, que es Danny Butterman, que es su querido Nick Frost, ¿no? Que es el que va con él a todas las películas. Es, digamos, que el compañero, la pareja de Simon Pegg, la pareja en lo artístico, en definitiva. Efectivamente. Él estaba con él en Zombies Party, estaba con él aquí en Arma Fatal, y en la sí, última película que ha no, hecho también. Y bueno, ahora. Y en origen, en una serie, no sé si la conocerás, se llama Special. No me suena. O sea, que creo que no la conoces. Creo que no la conoces, pero vamos, te la recomiendo arduamente. Aparte, es una serie inglesa con las temporadas inglesas, o sea, temporadas muy cortitas. Son dos nada más y de 7 capítulos, o sea, con 14 capítulos de 25 minutos y te la quita de en medio. Buenísima serie. Pues ya te digo. Bueno, retomando por donde íbamos, pues tiene a este muchacho, ¿no? Dani, que el pobre pues es un poco patosillo, es un poco, claro, no ha salido del pueblo nunca en su vida. Pues claro, el chaval, todo lo que el otro le dice que ha hecho, que ha participado, que si enredadas, que si tal, que se ha disparado armas, claro, el otro se queda hiperpillado, ¿no? Lo tiene como idealizado. ¿Qué pasa? Que cuando todo parece que está ya muy tranquilito, cuando todo parece que la vida se va a convertir en lo más monótono y aburrido del planeta, pues surgen una especie de serie de accidentes, ¿no? Que llevan a Ángel a automáticamente cuestionarse, que dice, bueno, es que a lo mejor hay algo detrás de estos accidentes. Parecen simplemente accidentes, pero él, como está acostumbrado a esas conspiraciones y a esa paranoia que él siempre tiene encima, pues empieza a rascar un poquito y empieza a encontrar en el fondo que tal vez ese pueblecito de Sanford no sea tan idílico y no sea tan maravilloso como al principio se lo habían vendido y como se lo habían querido hacer ver sus superiores. Digamos que algo se oculta detrás de todo el pueblo, pero eso es algo que le dejaremos a los oyentes que lo descubran ellos mismos. Sí, efectivamente. Y básicamente la sinopsis de la película es un poco esa, ¿no? Destacar sobre todo las actuaciones de, como siempre, bueno, Simon Pegg y Nick Frost, siempre que están juntos en pantalla, ellos despiden ese aura de que están muy cómodos trabajando juntos. Se ve que aparte de compañeros de profesión, se ve que son amigos después en la vida personal y lo pasan bien y disfrutan, ¿no? Le pasa un poco como le pasaban a los actores que interpretan a J.B. Pop el Silencioso, ¿no? A Kevin Smith y Jason Mewis. No sé, son amigos y lo pasan bien, y eso cuando están en la película, en el cine, se nota, y yo la verdad es que destaco mucho sus actuaciones siempre un poco por eso. La dirección de Edgar Wright, la verdad, la película no decae en ningún momento, ¿no? Empieza a lo mejor a mitad de película, a los 40 y tantos minutos o así, la película pues pega un poquito mientras él se adapta, no se adapta tal, pega un poquito, un bajón, pero un bajón que apenas se aprecia, y la verdad es que las casi dos horas de película, ¿no? La película dura 1 hora 47, la mantiene tanto el ritmo como los momentos de acción, y es genial. La verdad es que la película es totalmente recomendable para todo el que no la hayáis visto. La película se estrenó en Reino Unido en 14 de febrero del 2007 y aquí en España creo que fue en diciembre del mismo año, tiene ya un tiempecito, pero de verdad, o sea, si no la habéis visto y queréis pasar un buen rato, sea con vuestra pareja, con amigos, o solo, incluso echando un ratito, la película es genial y ya no solamente esta, ¿no? Ya hemos hablado nosotros muchas veces que algún día nos gustaría hacer un especial monográfico sobre Simon Pegg y su filmografía, y ya os digo, empezad por esta, que no os vais a arrepentir. Bien, y poco más que aportar, porque, hijo, te has hinchado de hablar, ¿eh? Te has hinchado de hablar. ¿Tú qué no hablas? La semana que viene vamos a traer una que a ti te encantó, una que tuvimos que parar para que no te nos muriera mientras la veíamos. No me digas que vamos a hablar de Borat. Vamos a hablar de Borat. La próxima semana vamos a hablar de esa película, de ese genio llamado Sacha Baron Cohen. Así que nada, no os lo perdáis. No puede ser que me dé un ataque de risa mientras estamos hablando de la película, ¿sabes? Y tengamos tomas falsas para rellenar 3 o 4 programas. Así que nada, caballero, un saludo. Venga. Ha sido un placer. Nada, el placer es todo mío siempre. Venga, un saludo y ya sabéis, a ver buen cine este fin de semana, ya sea en casa o en el cine. Adiós. Pues aquí nos encontramos en un monográfico especial para un juego muy especial que a mí personalmente me encanta. Voy a empezar presentando a Greg, que lo tenemos por aquí. Hola, Greg. Buenas, sí, hoy tenemos algo, un material bastante agresivo entre las manos, ¿no? Agresivo, muy, muy agresivo. ¿Y qué será esto? ¿Qué será esto que vamos a hablar hoy? Pues es ni más ni menos que la saga God of War. Una saga que inició sus pasos en la PlayStation 2 y que hoy por hoy ha llegado hasta la PlayStation 3, aunque espero que siga adelante. Y casi que seguro que sigue, porque la cuarta parte se rumorea y veremos a ver si en el próximo E3 nos terminan de dar la alegría. Y bueno, la verdad es que por comenzar por algún sitio, a fin de cuentas no es nuestra intención hablar demasiado de la historia, porque si tan siquiera mencionar lo que es el argumento de God of War 2 ya está reventando y destripando el argumento del primero, con lo cual es mejor no hablar demasiado. Para empezar voy a empezar diciendo qué es God of War. God of War es un juego donde llevamos a un personaje muy cargado de ira, muy bruto, muy caótico, y este personaje lleva 2 espadas atadas a unas cadenas que a su vez están enroscadas en sus brazos, las cuales usa en una mezcla entre espada y látigo. No es la única arma que va a usar en el juego, pero es, digamos, su arma principal. No doy el nombre porque a lo largo del juego habrá varias espadas del mismo corte y tendrán nombres diferentes. Y todo el argumento, o sea, lo que es la base jugable, es avanzar por distintos escenarios, a veces con un poco de plataformeo, a veces aguantando puzzles o trampas con bastante mala colema, y a veces intentando sobrevivir a hordas y hordas y hordas de enemigos, que esto, bueno, más que a veces habría que decir que es lo más normal del juego. De esta forma, pues hay que añadir también una serie de combos no especialmente difíciles. Ya en su día leí algo sobre las comparaciones entre Ninja Gaiden y God of War. No, Ninja Gaiden es mucho más complejo y unos combos mucho más complejos. God of War no aspira a eso, ni lo pretende, sinceramente. No, God of War es más bien es la acción pura y dura, mientras que el Ninja Gaiden tira más por la técnica. Exactamente. La cuestión está en que el juego, ¿qué es lo que lo ha hecho grande? lo fácil que es, lo divertido que es. Y bueno, tampoco es un juego que destaque por su facilidad pura y simple. Os puedo garantizar que sobre todo en los juegos de sobremesa, más que en los de portátil, hay pruebas muy complejas. Los chicos de Sony Santa Mónica se han divertido mucho haciendo estos juegos y pensando en cómo fastidiar al jugador de una y otra forma, y os garantizo que no serán pocas las situaciones en las que hay que matar a 20 enemigos mientras giras una manivela, o te cae un techo de pinchos, o te caes, o bueno, muchas torturas diferentes para que nos entren ganas de arrojar el mando por la ventana más próxima. Uf, y tantas cosas, todas las putaditas que le hacen a este pobre Kratos, que es el protagonista. Yo creo que toda la originalidad de los desarrolladores está ahí, pendiente de qué es lo próximo que le va a pasar a este hombre. Pero bueno, ¿nos comentas un poco más del personaje? Pues mira, sí, os puedo comentar el inicio del juego, donde vemos que Kratos, que es un espartano, muy pálido para lo que es un espartano, que está en un barco y está muy atormentado por las pesadillas y las visiones de su pasado. Lleva 10 años intentando ganarse el favor de los dioses haciendo distintas misiones, siempre contactando mucho con Atenea, a la cual parece prestarle mucha atención, y siendo el campeón de Ares, atormentado por las visiones de sus actos del pasado. Hay algo de su pasado que lo atormenta y él intenta deshacerse de ello. Atenea le anuncia que hay una nueva misión y que esta nueva misión posiblemente le proporcione el favor y el perdón de los dioses. Lo que pasa es que la visión no va a ser precisamente fácil. Y de aquí, pues Kratos, con su rabia y su brutalidad habitual, decide empuñar las espadas y acometer dicha misión. A lo largo del juego, pues le llevará a pelearse con todo lo que se le plante por delante, ya no del juego, sino más bien dicho de la saga. Realmente Kratos, si hay algo que lo define, es rebelde. Realmente no acata ninguna regla y no hay ni dios, ni humano, ni titán que le diga lo que tiene que hacer. Él va a hacer lo que considere que tiene que hacer, y si no estás de acuerdo, intenta matarme y a ver si puedes. Es su filosofía más básica. Exactamente. ¿Eh? Kratos, otra cosa no, pero a nadie le puede llevar la contraria a este hombre. De hecho, cuando se diseñó el personaje, cuando se hizo el primer juego dirigido por David Jaffe, este hombre estaba discutiendo cómo hacerlo. ¿Qué hago? ¿Un espartano con el uniforme habitual de espartano y el escudo? No. ¿Qué hago? ¿Un personaje con una gran armadura? No. Y al final se dieron cuenta de que la forma más interesante de reflejar la crudeza, lo bruto que es el personaje, es lo que se ve en el juego. Una persona con prácticamente un taparrabo, que viene a ser un traje espartano rasgado y destrozado, y con el pecho al descubierto, con un tatuaje, sin pelo, o sea, lo que es totalmente calvo, y con una pinta de mejor no te lo cruces por la calle. Eso define a Kratos. Nada más verlo te queda claro que el diseño artístico es: quiero a alguien violento, quiero a alguien temible, y lo es en toda regla. Y también destaca por ese color pálido, pero ese color pálido no es su color de piel, precisamente. No. Hay una justificación para eso y hay una razón por la que se le conoce como el fantasma de Esparta, pero eso lo dejaremos para los que jueguen al juego y quieran descubrir el argumento, para muy interesante también. La verdad es que no está exento de giros, manipulaciones y situaciones complejas. Obviamente no lo vamos a comparar con Mass Effect ni con cualquier juego de rol, pero es lo suficientemente profundo como para que no se te haga un avanzar, dar espadazo y a la siguiente fase. Es algo bastante más complejo. A su vez, pues tienes un sistema de niveles, aunque es algo incorrecto decirlo así. Tienes una serie de destrezas, pues el manejo de la espada, o sea, de las espadas, y el manejo de ciertas habilidades que vas consiguiendo a lo largo del juego, y puedes invertir puntos de experiencia representados en el juego como unos orbes rojos en mejorar esas armas. Las espadas tienen un nivel 5 de máximo y el resto de armas llegan hasta 3, pero obviamente tienen un precio bastante alto en orbe, que varía de un juego a otro, y es necesario ir elevándolo. Queda en el jugador elegir si quiere priorizar las espadas o quiere priorizar alguna de las armas secundarias o habilidades secundarias. Eso es, digamos, una de las partes de la personalización del juego, aunque si lo haces muy bien puedes llegar a tenerlo todo al máximo al final del juego. Todo es buscar y cargarte todas las cosas que pilles y conseguir orbes hasta tener todo cargado al máximo, y ahí, como ha dicho Seth, gastarlo en las actualizaciones. ¿Qué podrías decir de esta primera parte, del primer God of War? Pues yo destaco por un lado la dificultad, porque hombre, no es un Ninja Gaiden, pero tampoco es un Super Mario 3D Land, sinceramente es un juego complejo, es un juego que requiere un buen plataformeo y que requiere paciencia y repetir pantallas, aunque no llega a un punto en el que decidas dejar la consola de lado, el juego de lado, no llega a ser tan cargante, por lo menos en la dificultad normal, allá que quiera coger las dificultades como puedan ser Titán o Dios o ahora todo lo que son los niveles de dificultad más complejos. El juego, para empezar, también hay que destacar algo muy importante. Se llama coger la PlayStation 2 y aprovecharla hasta los extremos. Hay escenarios, destaco mucho la caja de Pandora en el primero como un escenario con un diseño de guión de nivel brutal, que es increíble. Hay ese y otro par de escenarios más que dejan con la boca abierta, porque es que puedes llegar a estar subiendo una escalera desde la base, estar viendo un templo en el horizonte y atravesar la escalera, atravesar una plaza y llegar al templo y entrar en el templo, y está conseguido todo de forma que no haya ni un cambio de pantalla, lo cual, bueno, teniendo en cuenta lo que es la consola, es todo un mérito. Obviamente sí hay sutiles cambios de cámara, pero lo suficientemente bien hechos como para que no se note. Y el sistema de pantalla funciona lo que se llama por streaming, es decir, tú cargas el bloque en el que estás y el siguiente bloque. Entonces, cuando cargas o avanzas un bloque, el sistema borra el bloque en el que estabas y carga el siguiente. Esto se puede notar, por ejemplo, en que si tú avanzas en los escenarios hacia adelante, siempre va a ir muy fluido, pero si intentas retroceder, habrá pantallas de carga, pequeños momentos en los que se quedará diciendo no lo hagas, o cargando, porque no, el sistema no tiene memoria para cargar tres bloques simultáneos. Pero si tú juegas como es normal en el juego, que es hacia adelante, tiene un diseño muy bueno que te permite avanzar tranquilamente sin tener que aguantar pantallas de carga. Hombre, también hay buenas cinemáticas que permiten cargar trozos de escenario para cuando haga falta. Son bastantes trucos, pero la jugabilidad queda muy muy favorecida por ello. ¿Nos podrías contar algo más de esta primera parte? ¿En dónde se desarrolla? ¿O quién es el enemigo a batir? ¿Algún detalle sin entrar dentro de la historia que nos pueda fastidiar algo de ella? Pues se desarrolla en un barco para empezar, en Atenas, y en desiertos, templos e incluso en el lomo de un titán. O sea, por haber ahí bastantes decorados y bastante variados. Y el enemigo final es algo que preferiría dejar a ojos del jugador para no entrar a reventarle el argumento. Bien, este título apareció, para ser exactos, en... A mediados de 2005, y después de este título, cronológicamente hay un título anterior que ahora llegaremos a él, que sería el primero de PSP, el God of War Chain of Olympus, pero vamos a continuar en este caso primero por las plataformas, por las plataformas domésticas, de sobremesa, por lo que continuamos por el God of War 2. ¿Qué novedades ves en esta segunda parte con respecto a la primera? Y hablo de la versión de PlayStation 2, no de esa versión en alta definición que salió posteriormente. Bueno, pues como novedades prácticamente se define en la frase de más grande, más cafre, mejor. Es decir, en esta segunda parte, nuestro amigo David Jaffe cede la batuta a Cory Barlog, y este señor pues decide continuar el argumento de donde acaba la primera parte, cosa de la que no puedo hablar porque ya os digo, un poco que mencioné de este argumento, suficiente para spoilear todo el primer juego. Lo que sí os puedo decir es que aparecen habilidades nuevas, hay muchos giros de argumento, el comienzo es espectacular, os puedo hablar de un titán que se mueve en el escenario mientras, vamos, que de hecho tú peleas contra él y estás viendo un titán enorme darte manotazos y tener que esquivar los manotazos. Es brutal, es increíble lo que llegas a ver, y eso entrando en lo que es el juego a tiempo real. A nivel de cinemáticas tiene escenas muy muy muy espectaculares, ¿eh? Desde su minísimo primer segundo en adelante. Destaco algo que no he mencionado antes, que es la voz de TJ Carlson, que es quien dobla a Kratos en inglés, que en España no alcanza las cotas de calidad que hubiera en inglés. Hay teorías que dicen que es porque el juego en principio no se esperaba que tuviera tal éxito de venta y no se buscó un actor de doblaje de más calidad. No es que el actor sea malo, mucho cuidado, es que su voz no le pega al personaje. ¿Significa esto que no merezca la pena o que la gama? No, no lo hace mal. De hecho, se ve, según se van viendo los juegos, se ve que el actor se esfuerza mucho en poner la voz lo más fuerte que pueda, pero es difícil alcanzar ese nivel de crudeza que alcanza TJ Carlson en su voz. ¿Y más novedades que encuentres en esta segunda parte? Porque técnicamente en PlayStation 2 creo que fue lo máximo. Después de esto, ningún otro juego llegó a superar o aprovechar tanto dicha consola. Es cierto, God of War es un juego que se puede decir que si la PlayStation 2 podía dar de sí, era el máximo. De hecho, anecdóticamente, como se hizo, llegamos a ver a una persona decir: ¿pero para qué queremos PlayStation 3 si ya con esto tenemos todo lo que necesitamos? No, sinceramente no es así, pero realmente para lo que es la consola es muy, muy, muy fuerte. Como novedades, pues en este juego tenemos la capacidad de manejar monturas, cosa que se quería en un principio, pero no se pudo poner. También tendremos la capacidad de usar las alas de Ícaro o distintos elementos que vamos a poder ir manejando, y a nivel de escenario pues podremos ver cosas majestuosas, sinceramente majestuosas. El escenario donde Kratos es muy pequeñito y está haciendo como cosas enormes se mueven a su alrededor, es una sensación increíble. Es un, por ejemplo, hay unos caballos enormes que se mueven por el, que tú los ves moverse, que incluso llegas a tener que usar, que ajustarlos para que se muevan, y eso se, son caballos. Kratos ni siquiera, ¿cómo decirlo?, a escala no podría llegarle ni a la altura de la pezuña. Son enormes esos caballos y están ahí tirando una especie de carro, y Kratos se ve obligado a obligarlos a moverse, o sea, los fustiga con las cadenas para que se muevan, y de esa manera poder avanzar en un escenario. Es increíble ver la capacidad y la explotación que tiene la consola. No creo que esa consola diera para más, vamos, sinceramente no creo que pudiera dar más de lo que da. Y a nivel de trama y de final, pues es impresionante. De hecho, tanto el primero como el segundo tienen combates finales que no es llega el malo, te peleas con él y ya se ha terminado el combate. No, son combates con fases, combates con giros, con diálogo. Realmente es muy cinematográfico mientras lo estás jugando. También destacaría algo que no hemos dicho antes, y es que esto es un juego para adultos. Para adultos porque te encontrarás sangre, tripas, despedazamientos, decapitaciones y lo que tú dices, sexo. Es un juego que es raro, que se ve desnudos frontales y es una cosa que de primera choca cuando juegas a un videojuego, y más cuando juegas a un videojuego de consola. Dices, pero esto es verdad que está pasando en un videojuego, ves a alguien así, y esas escenas justamente la mayoría de las veces ocurren con un minijuego, ¿no? Exactamente, realmente no se ve nada, es decir, no llega a ser no es explícito, claro, pero sí se ve desnudo y se ve lo que se está haciendo, o sea, se entiende lo que está haciendo Kratos y se oye lo que está haciendo Kratos. Lo que pasa es que siempre está llevado desde un puntito del humor. Por ejemplo, en el primer juego, el minijuego, pues se veían no recuerdo ahora mismo el primero, sí recuerdo el segundo, que era como una estatuita que está meando, y según acierta las pulsaciones y se nota que la cosa va mejorando, el acto sexual, por decirlo así, pues ves como la estatuita se emociona meando más fuerte hasta que al final pues lo pone todo pingando. Es una cosa que no se ve absolutamente nada, es una de esas típicas y para mi gusto extrañas estatuas de querubines o criaturita orinando en una fuente, una cosa particular, y lo único que cambia de ese escenario es el chorro, no es otra cosa. Hombre, pero la verdad es que queda muy bien, o sea, queda bastante gracioso. Por ejemplo, en los de PSP, uno de ellos son dos jarrones que se van moviendo, se van agitando hasta que en el momento final se caen y se rompen. O el del 3, que ahora hablaremos más detalladamente, pero para no repetirnos después, vemos a dos chicas que empiezan a ver lo que está haciendo Kratos, y en un momento dado se sienten tan, digamos así, emocionadas. Sí, emocionadas, que se deciden también unir a este, el dios de la guerra. Pero bueno, vamos ahora ya con la tercera parte que empieza justamente por donde termina la segunda. O sea, no podemos hablar ni del comienzo. No, o sea, realmente el vídeo inicial de God of War 3 es un remake del vídeo final de God of War 2, con mucha más calidad, con cambios, porque hay personajes que de uno a otro cambian en el diseño artístico. No es muy descarado, pero se ven los cambios, se ven a simple vista. Y sí puedo decir que el final del 2 es un final antológico, un final que dices, por Dios, se ha acabado ya, no puede haberse acabado ya. Y sí, se ha acabado ya. Ah, te tienes que esperar que sacan el siguiente. Y si el 2 era más grande, más bruto y mejor, lo del 3 ya no tiene nombre, porque obviamente estamos hablando de la PlayStation 3. Y nuestro amigo Stig Asmussen, que ya participó en el 1 y en el 2, no como director, pero sí como diseñador de niveles, toma la batuta en este juego y, bueno, tiene una consola como la PlayStation 2 para hacer, bueno, perdón, la PlayStation 3 para hacer pues lo que le vino en gana. Un juego a una resolución brutal, con donde tú a un Kratos del primero o segundo juego podías ver que, hombre, su piel era como la de cualquier personaje de la PlayStation 2, y ahora no, ahora ves a Kratos con las imperfecciones de la piel, con las cicatrices perfectamente definidas y con un gesto en la cara que da auténtico miedo, vamos, las cosas como son. No, iba a indicar que es lamentable que no podamos hablar lo más mínimo de la historia, pero digamos que Kratos llega a tal nivel que ni los dioses olímpicos se pueden enfrentar a él con demasiada soltura. Sí puedo decir, sin entrar en detalles, que llegamos a ver escenarios donde a lo mejor tienes un titán a tu lado, o sea, moviéndose cerca tuya, que obviamente más te vale apartarte, y estás viendo el titán en todo su tamaño, porque, hombre, en la otra consola se hacían trucos, en esta no, en esta estás viendo a todo ese pedazo de titán y en ocasiones más de uno, o incluso llegas a pasearte por encima de un titán. Es impresionante ver todo el movimiento mientras tú estás manejando al personaje. No es un vídeo puesto de fondo ni un truquito, no, es polígono puro y simple, con gran definición, y estás viendo una escena de entrada muy fuerte, con unos efectos de líquidos impresionantes. Hay una aparición de Poseidón que es brutal, porque Poseidón no es simplemente un señor con barba y un tridente en la mano, no, Poseidón tiene un diseño artístico impresionante y todos los poros de su piel destilan agua, es agua moviéndose por todas partes, a tu lado, por delante, por detrás. Él es un personaje que hace su acto de presencia y destaca por cómo lo lleva. Y bueno, otro detalle que se ve en el 3 es la brutalidad. Si ya el 1 y el 2 era fuerte, en el 3 coges a criaturas, coges la espada, la raja de arriba abajo y ves cómo se le salen las tripas mientras se muere el bicho. Tanto es así que los programadores, en su intento de llevarlo al realismo, se entretuvieron en jugar con condones pinchados y botellas para hacer salpicaduras en una pared blanca y grabarlas para imitarlas en el juego. Fijaros hasta dónde llegó la cosa. Yo me quedo con un momento en que Kratos literalmente le arranca la cabeza a alguien. Y se ve, o sea, es muy gráfico. No es que lo veas, es que lo haces tú, es decir, es que tú estás manejando las teclas para que haga eso, te hacen hacerlo. Y no solo eso, hay combates donde en un momento dado, una vez que derrotas el combate, hay una cinemática de apalizamiento, pero no es una cinemática, está llevado por el motor y el personaje te va dando unas pulsaciones y tú, visto desde los ojos del que recibe la paliza, no desde los de Kratos, no, desde lo que recibe la paliza, estás pulsando para que Kratos le pegue. Y los combates acaban de una forma brutal. O sea, normalmente lo que queda de enemigos una vez que Kratos ha pasado por su lado es una masa sanguinolenta que ya no se puede reconocer como ese enemigo. Es muy, muy visceral el juego. Las cosas como son. No es un juego para infantes, las cosas claras. No, pero ni de lejos. Y bueno, ya solo nos quedarían dos títulos por los cuales vamos a hablar. Y digo que solo nos quedan dos títulos porque, bueno, también hay un título para móviles que técnicamente sí tiene, está incluido en lo que es la historia, pero no nos vamos a detener en eso. Vamos a pasar a God of War Chains of Olympus, videojuego aparecido para PSP, desarrollado por Riot Down. Riot Down es una empresa fundada por un ex miembro de Naughty Dog y, bueno, es miembro también de Blizzard. O sea, de primera vez que tienen categoría. Y aunque estamos hablando de un juego de portátil, no le tienen nada que envidiar a los juegos de su hermana mayor. O sea, gráficamente coge y demuestra de todo lo que la PSP en su momento era capaz de llevar. Y digo en su momento porque este juego salió en 2008. En cuanto a la historia, se desarrolla, pues, es anterior. Previa al 1. Sí, exactamente. Es una de esas misiones cuando en el 1 se habla de que Kratos está haciendo misiones para los dioses, pues es una de las misiones que le encargan los dioses. Tú lo has dicho. Este juego está dirigido por Ruwera Surilla y realmente es un hermano menor en el sentido de que se nota que la PSP no es una PlayStation 2. No es muy notable, o sea, no es como comparar una Game Boy con una Super Nintendo, no. Es un juego muy, muy decente, pero que adolece de uno de los problemas que esa consola tenía: la carencia de la palanca derecha, lo cual en el juego nos permitía esquivar. Tuvieron que hacer una serie de apaños, entonces los controles son algo más toscos por ese tipo de cuestiones. Pero no es como otros títulos, no es como otros títulos de PSP que los controles requieren un segundo stick. En este no lo echaba de menos, en ningún caso lo echaba de menos. Es cierto que no era tan suelto como los juegos de PlayStation 2, pero no lo echaba de menos, en definitiva. Realmente no, porque God of War, una de las características que tiene es que no tiene una cámara que tú puedas manejar con un stick, ni siquiera en las consolas, ni siquiera en PlayStation 3. Es, al igual que Silent Hill usa la niebla para disimular sus carencias, God of War pues usa la cámara. En God of War pues no puedes mover la cámara y de esa forma, al controlar la consola, qué es lo que se dibuja y qué es lo que no se dibuja, puede hacer acopio de toda su potencia en la escena que estés viendo. Sí tiene sus desventajas en que la cámara está siempre estática, pero tiene su ventaja en que lo que vas a ver va a estar muy por encima de lo que otras consolas pueden hacer. De hecho, se le pidió en la PlayStation 3 una versión de cámara libre y lo único que pudieron proporcionar fue unos libros que mirabas en algunos momentos, y esos libros te permitían mirar al escenario, pero solo eran en puntos concretos y estaban preparados para que la consola no tuviera que forzarse demasiado y así no producir ralentizaciones. De todas formas, he de decir que cuidaron mucho lo que son la camarografía del juego. Es curioso, cómo se hizo, se ve como son carriles por los que la cámara avanza y siempre está pensado para que esté donde esté Kratos, no tenga un punto ciego. La cámara siempre lo cubre, ya sea un contraplano o lo que haga falta, pero no es una cámara que te digas, Dios mío, ojalá pudiera mover la cámara que no veo. No, está muy bien cubierto, siempre pensando en la jugabilidad y siempre pensando en que no te atasques porque no veas dónde vas. Y bueno, ya solo nos quedaría un último juego, que es el último juego que ha aparecido de la saga, a falta de que algún día se nos presente la cuarta parte, que lo hará. Todo, es que eso lo tenemos más que claro. Y estaríamos hablando del God of War Ghost of Sparta, el segundo título para PlayStation Portable, de la PSP, y aparecido en noviembre de 2010. En esta segunda parte para PSP nos encontramos lo mismo que en la primera, unos gráficos que nada le tiene que envidiar. Ya aquí su comparativa sería PlayStation 3, pero es obvio que una PSP no puede llegar a ciertos niveles. Y por decir algo, nos mete también la historia del hermano de Kratos, a Deimos. Como curiosidad, cuando comprabas el juego, dentro te venía un código de descarga para bajarte la skin de Deimos para el God of War 3 de PlayStation 3. Poco más que contar de este título sin tener que irnos a los spoilers, salvo que, bueno, mete más a otras ciertas figuras de la mitología griega. Es espectacular, bastante espectacular. pero bueno, este título no ha tardado tampoco demasiado en salir para PlayStation 3 en forma de recopilatorio, que yo creo que sería suyo, ya que no podemos comentar mucho más de este juego, a hablar un poco de los recopilatorios, al menos por encima, ¿no crees? Sí, bueno, yo voy a comentar simplemente de este juego, que está dirigido por Dana Young y que se desarrolla justo después de, o sea, justo antes de God of War 2. Es decir, si el primer juego de PSP era una precuela del 1, este segundo juego de PSP es una precuela del 2. No entraremos más en detalles, pero es el único detalle que sí se puede soltar. Sobre los recopilatorios en HD, pues están hechos por Bluepoint, una compañía que ha hecho muchos recopilatorios y de la que ya hemos hablado aquí en Freaky Town, y realmente, pues bueno, proporcionar lo que es meter un juego de PlayStation 2 o de PSP en una PlayStation 3 3D, 1080, y la consola lo mueve a 60 frames sin inmutarse, como es normal. Obviamente las diferencias entre God of War 3 y todos los demás juegos saltan a la vista en lo que es el nivel de movimiento, en el nivel de detalle, en los escenarios, todo, o sea, la iluminación. No hay detalle que no sea mejorado en la PlayStation 3, obviamente. Y bueno, realmente de los recopilatorios, pues se metieron logros, se metieron todos los detalles, incluso en el caso del segundo recopilatorio, que incluía los dos juegos de PSP, se tomó en consideración el meter lo que es la capacidad de esquivar usando el mando, cosa que en un principio no estaba. O sea, obviamente en la PSP no hay ese segundo mando analógico, lo cual hace que el juego en consola sea más cómodo. De todas formas, hay detalles de control que son algo más toscos en lo que es estos dos juegos de PSP, pero vamos, nada que entorpezca la jugabilidad del juego y nada que haga que el juego se desmerezca en ningún momento. Yo personalmente, si no conocéis nada de la saga, recomiendo comprarse los dos recopilatorios y God of War 3. Es una recomendación. Si os gustan los hack and slash y los juegos divertidos, brutos y que además proporcionen la capacidad de mejorar al personaje, este es vuestro juego. Y sinceramente, no os preocupéis por el detalle que os he dicho de la voz española, porque Juan Navarro Torrelló lo hace muy bien, no tan bien como podría haberlo hecho otro actor, pues más que nada por su timbre, pero aún así no es un Kratos que suene mal ni que suene demasiado insoportable como para que desmerezca el doblaje. Y bueno, para el que le guste, pues si luego cuando lo termine se queda con ganas de más, solo podemos recomendar un par de titulitos. Uno sería el Castlevania, el último Castlevania aparecido, Castlevania Lords of Shadow, que bebe hasta ahogarse, diríamos así, del God of War. Y otro título que también, igual que el Castlevania, bebe muchísimo sería el Dante's Inferno, que es basada en el poema de la Divina Comedia de Dante. Exactamente. Es otro título que es casi exactamente igual que el God of War, pero bueno, a más bajo nivel en cuanto a gráficos, pero igualmente para los que nos gusta el género, muy recomendable, aunque eso lo dejaremos para otro día. Así un que detalle, un detalle que quería yo comentar sobre la saga en sí, y es que a diferencia de lo que pueda ser el Castlevania o el Dante, God of War, que se inspira mucho en la mitología griega, nos presenta una Grecia oscura, gótica, con dioses déspotas, con personajes atormentados, donde Heracles pasa de ser un personaje como el que llevara Kevin Sorbo, que dicho sea de paso lo dobla en God of War, a un personaje mucho más atormentado, que está frustrado por tener que competir con tantos hermanos por el favor de Zeus. No diré qué bando participa, pero realmente ningún personaje mantiene un corte, digámosle, relacionado con lo que ha sido la mitología griega desde las series como puedan ser Hércules o Sena, a cualquier otra representación de la mitología. Es una Grecia oscura, es una Grecia taimada y es una Grecia muy, muy, muy decadente. Otro detalle que quería comentar es lo que ha representado ese legado, como ya comentaba Gref, es que God of War ha sido un legado de juegos que lo han imitado, como pasará con el otro juego con sus mismas sílabas, o sea, con sus mismas siglas, el Gears of War. Es decir, yo hoy por hoy veo juegos y digo, uy, esto es un tipo God of War o esto es un tipo Gears of War. Son juegos que han abierto escuela, y eso pues hoy en día tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que, como aquel que dice, está todo inventado. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar a los oyentes que vayan sacando la cartera y vayan camino ya de la tienda a comprárselo, si es que no lo tienen ya. Y si lo tienen ya, que se pongan, que empiecen a machacar cráneos, despedazar y destripar, porque esto es maravilloso, cuanto menos. Siempre darle, soltar adrenalina con Kratos es un gustito, ¿no crees? Sí, es muy bueno para el estrés, la verdad. Así que, bueno, creo yo que vamos a ir ya pasando al final del programa. Nos vemos ahora, Seth. Hasta ahora. Every day I see my dream. Every day I see my every day I see my dream. Iba a hacer un top 5 de música de Juego de Tronos, para que pillara ahí el chiste, pero va a ser que no. Every day I see my every day I see. Estamos en Semana Santa y en Semana Santa estamos hartos de ver películas de romanos. Y como muchos son los que confunden a los romanos con los griegos, pues tenemos un especial muy especial. I see my dream. Un top 5 de la antigua Grecia. Joroña, que joroña, que me gusta a mí la antigua Grecia. El 5 del top 5 es para el hombre del yo-yo gigante, el hombre que tira su escudo y no es el Capitán América. Hablamos de Rhaegar. Un plus, fijo y mucho tiempo libre, mi colega Genaro se ha hecho una máquina voladora, porque de pequeño le gustaba mucho el Kid Icarus. Para el 4 tenemos Kid Icarus 3DS. Catrojo que mi tío Manolo, cargo con mala leche y mal hablado, si me dijeran que Kratos es de mi pueblo, yo no lo dudaría un momento. En el 3 tenemos al rey de la guerra, God of War. Un hombre en calzoncillo que iba tomando esteroides por el escenario. Toda una apología para el doping. Una metáfora del lado oculto de cada uno. El 2 es para Altrevea. Para el 1, el number one, el mejor de los mejores, para mi entender, como todo un homenaje para aquellos que cuando escuchabais el Tetris sentíais rabia en vuestro interior. El one es para Colus, con el tema Clotos. Y ahora, pongo un remix que gusta más. ha sido todo. Si queréis más griego, comer un musaka o tomar un yogur. Que el que está aquí, pues, se dispone a dejaros hasta la próxima semana. Bueno, chicos y chicas, aquí acaba el programa de esta semana, pero no os preocupéis que la semana que viene tenemos más programa. Y para ello vamos a ir procediendo con las despedidas, ¿no es así, Gref? Aunque ahora que me acuerdo, tú no tenías algo que me dijiste de unos correicos que nos habían escrito. Exacto, venga, voy a leer los correos que nos han escrito los oyentes. Y ya de camino le vamos a agradecer todo a nuestros oyentes, a todos los que nos han escrito. Ahí va el primero. No es que pase nada, es que no nos ha escrito nadie. O sea, así de tristes somos. ¡Ay! ¿Oyente, escribí algo? Ahora yo me vengo aquí, digo que voy a hacer una sección y no me escribís nada. Y ahora me quedo yo callado. ¿Y ahora qué hago? ¿No da vergüenza? No, mira. La próxima semana, aquí, esto apuntado como deberes, si queréis escribirnos, decirnos algo, aunque sea algo malo, mientras que no os caguéis mucho en nosotros, nos enviáis un correo a elcorreodeafriquitown@gmail.com. O si lo queréis más fácil, poned un comentario en iVoox o un comentario en iTunes. Hey, ya que ponéis ahí una votación positiva, que eso siempre es bueno, ¿eh? Y si queréis, pues mira, en afriquitown.net también lo podéis hacer. Incluso en Facebook o en Twitter, @afriquitown. Recordad, @afriquitown. No se me olvida nada, ¿no? Solo que nuestros oyentes son muy mala gente. De piedra me has dejado, de piedra. Bueno, pues vamos a despedir ahora a Sérica. Adiós, gente, hasta la próxima. Fue Factory. Ahora, chavales, podéis irse a comprar juegos. Ya sale ellos ya en el marzo negro. Bien. Yo ahora me voy a comprar juegos. Yo. Pero si son las tantas de la mañana y es domingo, ¿a dónde vas? A montar la tienda de campaña ahí en el Game ya. Ah, venga, arreando. A los japoneses. Sí. Sí, es que un friki bueno de Afriki Town. Esto es lo que es un Afriki Towner de pro. Totalmente. Y bueno, señores, falto yo por despedirme. Seth Garamond al aparato, como siempre digo. Y no lo olvidéis, esto es Afriquitamu, la ciudad donde en lugar de cuerdas usamos el ascensor del faro para llegar directamente al Hades. ¡Hasta la semana que viene! Ahora que lo pienso, yo creo que Nani ha cogido hoy eso porque no lo ha visto por aquí. Es cierto. Bueno, ¡hasta luego! La ciudad donde en lugar de cuerdas usamos el ascensor del paro para llegar. ¡Ay, Dios! Del paro no. Bueno, eso piensa luego. De Mabruk, el me crijo la madre. Tenemos grupo 7 de Alberto Rodríguez, La fría luz del día de la madre. No me sale el nombre, espera un momento. Tenemos grupo 7. Te agaché y te la metes. Que me estoy partiendo el culo, espérate. Pues ten cuidado con el grupo 7 entonces. Tenemos grupo 7 de Alberto Rodríguez, La fría luz del día de Mabruk El Mecrin, Mi hijo y yo de Philippe Guilar. Me estoy riendo, lo siento, tienes que repetirlo. ¿El qué? Que me estoy riendo, que lo tienes que repetir, que se escucha. ¿El qué? ¿Cómo que dice? ¿Qué me estás contando? Que como me estoy riendo, se escucha. Ah, tío, pues deja de pulsar el botón. Tenemos grupo 7 de Alberto Rodríguez, La fría luz del día. Pero ¿por qué pulsas cuando te ríes? Perdón, no, es que lo tengo yo. Espera un momento. Suelta el dedo, por favor, suelta el botoncito. Deja de pulsar el botoncito. No, lo estás pulsando, ya, quietecito. Gracias. Antipicol. No. Era Fernando Costilla y Paco Bar... No, espérate. Esos son los nuevos. Son los de 2006, no. Juan Herrera y Miguel Ángel Col. ¿Y ese no es Antipicol? No. no lo son. Si esto sale en el programa, se va a demostrar que soy un culto a todos los niveles. Ya tenemos Tomás Falsa. Ya tenemos Tomás Falsa, sí, correcto. ¿Quién es John Turturro? John Turturro de Transformers.